Book 2 ثلاثة 3 3 التعارف Conociendo otras personas Conociendo otras personas مرحبا Hola Hola مرحبا. Buenos días. Buenos días. كيف حالك؟ ¿Qué tal? ¿Qué tal? هل أنت من أوروبا؟ ¿Viene usted de Europa? ¿Viene usted de Europa? هل أنت من أمريكا؟ ¿Viene usted de América? ¿Viene usted de América? ¿Hal anta min Asia? ¿Viene usted de Asia? ¿Viene usted de Asia? ¿Fi ayya funduq tuqim? ¿En cuál hotel se encuentra hospedado usted? ¿En qué hotel se encuentra hospedado usted? ¿En cuál hotel se encuentra hospedada usted? منذ متى وأنت هنا؟ ¿Por cuánto tiempo ha estado usted aquí? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted aquí? كم ستبقى هنا؟ ¿Por cuánto tiempo permanecerá usted aquí? ¿Por cuánto tiempo permanecerá usted aquí? هل يعجبك هنا؟ ¿Le gusta aquí? ¿Le gusta aquí? ¿Hal antum tamduna ijazatakum huna? ¿Está usted aquí de vacaciones? ¿Está usted aquí de vacaciones? Yajib an tazuruni. Visíteme cuando quiera. Visíteme cuando quiera. Hadha huwa anwani. Aquí está mi dirección. Aquí está mi dirección. ¿Hal sanara ba'dana gadan? ¿Nos vemos mañana? ¿Nos vemos mañana? Yu'sifuni. Laqad asbaht murtabitan bi shay'in. Lo siento, pero ya tengo otros planes. Lo siento, pero ya tengo otros planes. إلى اللقاء. Adiós. Chao. Adiós. Chao. أراكم قريبا. Adiós. Hasta la vista. Adiós. Hasta la vista. إلى اللقاء قريبا. Hasta pronto. Hasta pronto.